Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Se machaca su mano de forjador, levantando con su gente la mansión pa' un gerente, presidente de una empresa inteligente que le roba al inocente el fruto de su trabajo, creación de un constructor, y le va truncando el logro por los lujos del patrón. Pero el sueño de un mañana sin Dios amo ni señor, para vivir libremente, eso que existe en la mente de la gente más corriente, un torrente de ideas muy potentes que se esconden por abajo de la ropa y de los trapos pa' no ser arrebatado. En los sesos van viajando y por boca van sonando, y en el aire están burlando a los guardianes del espanto. Por las micros con su canto y en los muros andan gritando. A la guaite de ese día en que el pueblo se desquite, cuando tome sus palines, sus martillos y esmeriles, creando nuestros jardines, aunque lluevan proyectiles de los giles. Ese día serán tantos, serán cientos, serán miles, levantada nuestra gente empapada de albañiles. Los cimientos ya están puestos a fraguar los adoquines, y camina ya sin miedo pa' poblar todos los sueños. Que ese día serán tantos, serán cientos, serán miles, levantada nuestra gente empapada de albañiles. Que ese día seremos tantos, cientos, miles, levantados y empapados, un futuro de albañiles. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Oye, qué bueno Ayayema. Ayayema son la mansa bandota. Estuvimos escuchando ahí, ya comenzando lo que es el Contra Babilón de esta semana. De hecho, estuvimos escuchando a Ayayema, que es una bandota. Bandota Ayayema con el tema Albañiles, ya que es un temón, para que lo puedan escuchar por ahí. Tienen como 4 o 5 temas los compas. Tienen como un EP. Búsquenlo, Ayayema con Y. Ayayema, las dos con Y. Bandota, buena música, queridos vecinos y queridas vecinas del mundo, donde quiera que estén escuchando, obviamente en los diferentes territorios, les damos la más grata de las bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por haber llegado acá, no sé cómo llegó, esperamos obviamente que le hayan, no sé, pues le hayan dicho, oye, está este programa, o a lo mejor lo escuchaban de antes, o a lo mejor llegaron por casualidad, no lo sabemos, pues. Pero si está ahí, ahí escuchando, sí, sí usted, sí está ahí, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Le contamos y le comentamos que duramos más o menos una hora y media, una hora cuarenta. La mayoría de las veces siempre nos pasamos de la hora y media, aunque deberíamos durar una hora y media, pero siempre nos pasamos. Tenemos algo de contrainformación, tenemos buena música, contra la Babilón, obviamente, ya, así que... Y tenemos cositas varias y equivocaciones varias también, pues ya para poder entregarle información independiente, trabajo justamente de diferentes compas que se entregan de alguna forma a lo que es la contrainformación, y nosotros lo que hacemos es difundirla desde acá, pues solamente eso, pero el trabajo obviamente es de los demás compañeros y compañeras, ¿ya? Así que eso, y obviamente la buena música, que también los músicos independientes, de repente no tan independientes, hay que decirlo, de repente tocamos obviamente unas bandas que no son tan independientes, pero es buena música, nosotros encontramos que es buena música, ¿ya? No sé, pues vivimos por la música, pues. Vivimos con música, pues. ¿Qué haríamos sin la música? Imagínense qué haríamos sin la música, por ejemplo, si estuviera todo así en silencio. Y nosotros hablando solamente así, sería como fome, pues. En vez de haber una música, por ejemplo, de fondo, y después nosotros ir a la música para poder escuchar, sería bastante fomeque, pues. Ya, y no es la idea, pues. La idea justamente es que los entretengamos, que les entreguemos información, y qué mejor que buena música. Vamos pa' ahí sí, bo. Ahí cambia la cosa, bo. ¿Sí o no? Se hace más ameno, más dinámico, bo. Más entretenido. Qué mejor que ir informándose. Audios contrainformativos también tenemos. Comunicados. Cositas varias. Actividades, tocadas, de todo un poco dentro de lo que es el programa, así que eso se hace más ameno, más entretenido, con sonidos, con música de fondo, con música que entrega un mensaje claro, un mensaje potente, un mensaje contestatario, por. ¿Ah? Esa es la idea del programa. Los últimos programas, de hecho, de lo que es esta undécima temporada, undécima temporada, ¿sí? Ya nos va quedando poco. Sí, pero es que tenemos que ya terminar, pues, si ya se ha hecho todo el programa, pues, así que no escuchen, pues. No sean así, pues. Ya, pues. No sean así, pues. Ya nos vamos a ir finalizando. Yo creo que la primera semana de diciembre, por ahí vamos a estar finalizando. Esta temporada la vamos a terminar un poquitito antes, ya, porque estamos con otras cositas también varias, ya, así que necesitamos un poquito más de tiempo. Y, o a fines de noviembre a lo mejor, en volá. Bueno, ahí les vamos a estar avisando justamente, compas, ¿ya? Así que eso, para que aprovechen los últimos programas de esta undécima temporada de lo que es Contra Babilón, ¿ya? Así que el día de hoy se lo vamos a dedicar obviamente en conmemoración a un nuevo año, ¿ya? De el asesinato de Araceli Romo y Pablo Vergara, se lo vamos a dedicar a ellos. Y vamos a tener información de ellos, vamos a tener audios potentes, emotivos, ya, a estos 34 años del asesinato de Araceli Romo y Pablo Vergara, ya, que sucedió un día 7 de noviembre, compas, ya, del año 1900, ay, por aquí lo tenía, si no, no quiero equivocarme. Ay, por aquí se me fue, bro. Viste, ya me metí en la pata de los caballos y se me fue la fecha, bro. Se me fue la fecha, bro. No, tengo que encontrarla, bro. No me puedo quedar ahí como nada que ver, bro. Para decir, oh, bro, penca, sí, bro, y es penca. Del 88 parece que fue, hermanos y hermanas. Bueno, ahí lo vamos a confirmar. Se me fue. A ver, perdón. De 88, efectivamente 1988, pero fue el día 5 de noviembre. Ya 5 de noviembre, que eso tenemos que rectificarlo porque dije 7 de noviembre. Ya. Y es porque me confundí con el 7 de noviembre, porque vamos a tener un audio que se realizó el año pasado, un día 7 de noviembre, efectivamente, el año 2021, ya, en el cual se estaba conmemorando también lo que es el asesinato de Araceli Romo y Pablo Vergara Toledo, ya. Así que, y eso lo rescatamos justamente Radio Curruf, ya, así que por eso me confundí en las fechas. Pero eso es. Así que eso, compas, lo vamos a dedicar a ellos. Y de hecho los audios contrainformativos son absolutamente dedicados a Pablo Vergara Toledo y Araceli Romo, a un nuevo año de sus asesinatos. Ya, vamos a tener palabras justamente de la hermana de Pablo, hija de Luisa Toledo. Así que bueno, vamos a tener cositas varias y emotivas, porque siempre las palabras de Luisa Toledo son muy emotivas, llenas de amor, llenas de odio, llenas de fuego, pero llenas de amor también. Son muy lindas las palabras de Luisa Toledo y la vamos a estar recordando también el día de hoy. Vamos a tener comunicados también con respecto a Emilio Bercos, ya un comunicado que sacó el compa. Vamos a tener la lamentable noticia de los compañeros antiespecistas detenidos, ya un nuevo año también de la muerte de Barry Horn, un liberador de animales, ya que vamos a estar recordándolo también durante el programa. Así que eso se viene, ojalá entretenido para ustedes e informativo también, ya que esa es la idea, para que se nos vaya quedando en la retina y ojalá en la conciencia también, pues. Así que esa es la idea también, ¿ya? Pero mientras tanto, cuando comienza a sonar esta cortina del programa, significa que ya tenemos que ir a saludar a cada una de las radios cómplices de La Contra. Ya, pues nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play que pueden descargar llamada Radio Nehuen. El WhatsApp no está funcionando, ya lo conversamos ya con los compañeros de la Nehuen, el WhatsApp no está funcionando, lo tenemos perdido, se nos perdió el celular, pues así que para que no manden WhatsApp, pero pueden mandar obviamente correo electrónico a través de Radio Nehuen, contacto@radionehuen.cl o a través de turradionehuen@gmail.com, ya que son los correos electrónicos, o directamente a través de las redes sociales de la Nehuen. Saludos también a los compañeros de la Radio Curruf. Radio Curruf, la señal del viento, se llama Curruf, o la Radio Curruf.org, todos los días miércoles en directo, 22 horas. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, a través del 87.7 FM, todos los días sábado, 23 horas, y miércoles, 23 horas. Radioplaceres.cl. Asfalto Mata Radio, asfaltomatarradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria, alternativa y popular, ahí en la bahía de San Borombón, en Buenos Aires, pues, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, directamente desde Neuquén, Argentina, a través del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, lo acabo de decir. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. También en Argentina, sonando a través de la Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas de Argentina, sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando La Contra. Oye, también en Panamá, por el colectivo de voces ecológicas en Radio Temblor, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Bogotá, Colombia, también suba al aire, la subalaire.com, 88.4 FM, jueves desde las 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, radioalmaina.org, todos los días sábado desde las 15 horas, sonando ahí en la Almaina. Oye, la Radio Lafkenche también, por radiolafkenche.cl, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita de Radio Lafkenche, miércoles en directo, 22 horas. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 19 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, 22 años, yo creo que más años, o no, o este año cumplían los 22 años, movilizando sueños, sí, desde Reñaca Alto, en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Barrio Rawson, ahí en Argentina, en la provincia de San Luis, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, todos los días jueves desde las 22 horas. Oye, en La Malva también sonamos, ahí sí, en Valencia, a través del Ateneo Libertario de Cabanyal, Radio La Malva, radiomalva.org y a través del 104.9 de la frecuencia modulada, todos los días lunes desde la medianoche. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, ahí en la sexta región, todos los días domingos desde las 20 horas. Radio La Zarzamora, todos los días jueves desde las 21 horas, Radio Libre Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 FM en la Quinta Región, rcpa.cl todos los días jueves desde las 21 horas, sonando ahí en la Radio Comunitaria Población Aconcagua, pues compasita. Oye, pero bájame el Facebook, ahí sí, po. También en la activa, en algún momento también nos dijeron que en la activa estábamos sonando, pero no en la activa acá la conocía, po, sino que en la activa de... ¿De dónde era? De Valencia parece también, ¿no? De España. ¿Ya? Desde el país de Valencia, como decían ellos, los compas. Así que eso, pues, compas, muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de La Contra. En esta undécima temporada que ya comienza a finalizar, ya nos quedan los últimos programas, así que atentis. Atentis. Para muchos yo creo, oye, sí, por fin. Para otros no, po. A lo mejor les gusta el programa y... Pero igual es que ha colgado obviamente a través de las redes. Estamos, recuerden, a través del Spotify. Nos pueden buscar como Contra Babilón, como podcast, en formato podcast. Junto con eso también tenemos el evox.com, parece que, evox. Y ahí pueden buscar Contra Babilón, también está el canal de evox. Y está, lo pueden encontrar. Y a través del archive.org también lo pueden encontrar como Contra Babilón. O directamente, si no alcanzaron a notar nada de lo que acabo de decir, pueden ingresar a contrababilón.blogspot.com, contrababilón.blogspot.com, y ahí aparecen los diferentes canales del Spotify, del iVoox y del archive.org, ¿ya? Y ahí están colgados todos los programas de las otras temporadas también, pues, así que para que puedan escucharlos, si es que desean escucharlos, obviamente, pero ahí están las manos, ¿ya? Esas son, para que las puedan utilizar. Esto es Afora, Defiéndete, y luego Luis Armada con Ha Tenido. hermana. Ámate, ármate y sé valiente. Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, hoy, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas: discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Vamos para adentro, para adentro. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Ahí teníamos Tinta de Fuga. Cualquier tipo de información que necesiten sobre lo que es esta publicación anárquica, anticarcelaria, tintadefuga@riceup.net. Ya para que se puedan contactar con los compas si es que necesitan distribuir el periódico o a lo mejor necesitan adquirirlo. Ya el día 17 de diciembre vamos a tener, bueno, los compañeros del ciclo de cine anticarcelario, vamos a estar apoyando también. Van a estar realizando lo que es una actividad en la Villa Francia, compas. Les vamos a tener prontamente mayor información con respecto a eso. Y ahí también se va a estar lanzando el último número de Tinta de Fuga, ya para que estén atentos a esas noticias. Ya, compas. Vamos a ir de inmediato. Hoy, a propósito que estábamos escuchando estas cuñitas, junto con eso también saludamos a los compañeros del sello de la Contracultura. Recuerden que estamos anotando a las personas para que se puedan llevar el tremendo pack, que este es el último pack de esta temporada, donde vamos a estar regalando un gorro estampado de Stranger Things. Vamos a estar regalando un tazón estampado que dice "Muerta al Estado y que viva la anarquía", lo que dijo Mónica Caballero en su momento. Y junto con eso también el disco Sistema Criminal de las compañeras de Derrumbando Defensas. Ya vamos a estar regalando este pack completo, así que para que se puedan inscribir, contáctese con nosotros. Ya recuerden que tenemos todas las manos, todas las redes sociales: Cago Contra Babilón, Programa Contra Babilón, @ContraBabilón el Instagram, y junto con eso ContraBabilón@gmail.com. También está el WhatsApp, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247. Y se pueden inscribir, nosotros lo anotamos. Oye, ¿sabes qué? Anótame para el sorteo. Ya, pa, anotado. Córtamo. Ya vamos a estar dando también, obviamente, a través de las redes sociales el... Vamos a estar dejando el avisito para que se puedan inscribir y todo el mambo, ya. Así que... para que lo puedan hacer, pues, se puedan llevar lo que es ese pack de regalo. Junto con eso, como estábamos escuchando estas cuñitas, queremos también invitar a todos los compas que deseen enviarnos lo que es algún tipo de audio, algún tipo de cuñita que deseen que nosotros podamos difundir desde acá a los medios cómplices, obviamente también. Esa es la idea, pues, nosotros poder difundirlo y que se mantenga todas las semanas, ya que estén sonando constantemente lo que son esas cuñitas, porque son importantísimas, obviamente, para nosotros poder dar difusión. Y apoyarnos obviamente entre medios alternativos, así que esa es la mano, ¿ya? Querido compas, tenemos el comunicado de las palabras de Emilio Berkov ante la reciente condena en su contra. Desde la prisión política de Wolmapu saluda a la pueblo nación mapuche, a las autoridades tradicionales Pupeñi, Pulamien, Pugue y Chávez, al pueblo chileno consciente y a todos los distintos pueblos en lucha contra el capital. Ha pasado ya una semana desde que un tribunal de Concepción me ha condenado por tráfico agravado, arriesgando desproporcionadas penas en mi contra. Tras días de reflexión y asimilando el golpe recibido, es que hoy me expreso para dejar ciertas cosas claras. Como he dicho antes, he dedicado mi vida a la lucha y a la resistencia por la liberación mapuche en conflicto constante contra las forestales y los aparatos represivos del Estado al servicio de los ricos y poderosos. Atentados en Wolmapu, jamás he traficado y menos pertenezco a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Mi viaje al norte de Chile obedeció a otros motivos. El tribunal me condena por viajar en conjunto con otras personas, de quienes se extrajeron mensajería, teléfonos distintos a los míos, pues de mis teléfonos no obtuvieron nada relativo al tráfico de drogas. Las acciones que realicé en el viaje de retorno al sur obedecieron a lo obvio en la lógica de evitar ser detectado por la PDI. Jamás porté ni transportaba sustancias ilícitas algunas. No obstante, el tribunal decidió condenarme por tráfico agravado, lo que significa que considera que pertenezco a una organización. En el extenso juicio que enfrenté, la fiscalía no pudo exhibir ninguna prueba que me vinculara con el resto de personas, y menos con constancias en el tiempo. Solo me detuvieron en el norte. Recién entonces, saben de mí. No obstante, hoy pretenden condenarme a 14 años de prisión. Mi detención está llena de vicios. Fuimos cargados con una caja de tiros de 9 milímetros para poder retenerme en los vilos, mientras fabricaban una orden de arresto. Esto quedó en evidencia en el tribunal, pero nada se dijo. El poder ha descargado toda su ira en mi contra. Pretenden alejarme de mi Mapu, love y familia por mucho tiempo. Su odio no es el nuevo para mí, lo conocemos bien, quienes desafiamos al poder en lo cotidiano. Quienes vivimos en rebeldía, y hemos decidido alzarnos en armas contra su dominio. Cárcel y muerte acechan a quienes osan a rebelarse. Si bien el golpe que he recibido es duro, es mi convicción hace muchos años luchar, resistir, avanzar, y en esa senda continuaré. Ayer en libertad, hoy desde la cárcel, mas no me rendiré, volveré junto a mi gente. Ahora seguiré dando la pelea judicial, exigiendo que se anule este juicio. En paralelo continúo resistiendo en la prisión y el hostigamiento constante de gendarmería. Desde acá reafirmo mi compromiso con la lucha de Love en rebeldía y autonomía. Agradezco a mi familia, a los Peñi y la Mien, que han estado a mi lado todo este tiempo. Saludo a la familia del Weichave Jordan Yempi, que hoy conmemoran un año más de su asesinato a manos de los infantes de Marina. Un abrazo a todos los presos políticos mapuche que resisten en las cárceles apostadas en Wolmapu. Un saludo fraterno a los presos subversivos y anarquistas que resisten en las prisiones de Chile. Fuera forestales del Wolmapu, Amulepe Tai Weichan, libertad a todos los presos políticos mapuche, subversivos y anarquistas. Ni culpables ni inocentes, menos arrepentidos en el camino del Weichan. Noviembre del año 2022, cárcel El Manzano, Concepción, Emilio Berkov. ¿Ya? Ahí está el comunicado de Emilio Berkov, obviamente dentro de lo que es esta condena, del cual desean tenerlo muchísimo tiempo en prisión. Ya 14 años de prisión están solicitando la fiscalía, esperando obviamente la libertad de cada uno de los presos políticos mapuche, subversivos y anarquistas. Desde acá obviamente los abrazamos fraternalmente. Esto es Neculman del disco Weichan. Vamos a ir a escuchar Weichafe y luego Pucutrinuque, Presos a la Calle. No podrán derribarnos. Con mi peñine fulmán, el mapu libre, desde el Piku Mapu hasta Wiyi Mapu, Meli Wicham Mapu Mogue. Wey, tío, es tocada en eco.

Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Oye, qué bueno, Bucutriñuque. Son buenos. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión de esta semana, queridos compas, vamos a ir con lo nuevo de Voces Clandestinas. Po. Voces Clandestinas, que es una tremenda banda. Bueno, saludo a Chris Monja, justamente, que se fue a vivir a México y ya tenía justamente Voces Clandestinas. Vamos a ir a escuchar lo nuevo llamado Rebelión, ya que la música y arreglo está gracias a Víctor Villar, ya el máster está gracias a Chris Monja y las letras, obviamente, Voces Clandestinas, ya rap anarquista. Hip Hop Anarquista, compas, México 2022, Voz de Facto Records, ya esto fue grabado ahí, Rebelión, vamos a ir a escuchar del disco Rebelión, vamos a ir a escuchar Estallido, ya que cuenta justamente sobre lo que es el estallido social acá en este puto Chile. Y luego vamos a ir a escuchar a The Guilty Brigade, ya que nacen en Pamplona los compas el verano del año 2012, formado por componentes de diferentes grupos en la zona como Atrincherados o Carroña. Ya la discografía de esta banda, The Guilty Brigade, que es una bandota, power, del año 2013, Desvideratuen, Descontrola, luego en el año 2014, Hacia el Infierno, luego 2015, Pólvora y Whisky, luego en el año 2017, No Apto para Acuerdos, luego en el año 2018, Dinamita 5, luego en el año 2019, Tu Mundo Arder, y lo nuevo de lo nuevo, que es un EP llamado Queroseno, ya del año 2022, de este disco, de este EP Queroseno, vamos a ir a escuchar The Guilty Brigade, o The Guilty Brigade, se puede decir así o no, no sé, el inglés más o menos nomás, Sí a la Guerra, en el cual aparece justamente también en la voz Evaristo de la Polla, pues esto es Voces Clandestinas y The Guilty Brigade, acá sonando los nuevos sonidos de la rebelión. Es la ira de mi pueblo contra los bastardos. Los hijos del dolor ya están despertando. Al poderoso corrupto iremos acabando. Un pueblo rebelde que lleva un corazón en alto. No callarán, no olvidarán la dignidad que despierta. Es una llama que no cesa. Del presidente sus secuaces, queremos su cabeza. Que la venganza sea inminente. Por los que perdieron sus ojos, por los que perdieron a su gente. La rebeldía es el único camino. Que el fuego sea la antítesis al discurso de los cretinos. Funesto sistema corrupto y neto asesino. Tiene las manos con sangre de mujer, obrero y campesino. Los niños crecerán con su infancia desechada. La masacre reflejada en su mirada. Bajo el fusil de la policía, perros de la burguesía y la canallada. El pueblo tiene hambre de justicia. El maldito presidente será la carnada. Van a caer. Voy a asesinar al pueblo con abuso de poder. Y la calma que reclaman es lo que nunca dio nada. Somos la revolución, somos la nueva mirada. Van a caer. Voy a asesinar al pueblo con abuso de poder. Y la calma que reclaman es lo que nunca dio nada. Somos la revolución, somos la nueva mirada. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay esperanza. No hay discurso que sirva por lo que hoy día pasa. El descontento abraza por la constante amenaza. Y mi raza el puño alza con voces que gritan basta. No es parte del pasado hablar de lo inhumano, del soldado que traiciona y asesina a su hermano. Lo estoy viviendo a diario, soy preso en mi barrio. Soy testigo de un gobierno que no da lo necesario. Tiempos que se destacan por una rutina opaca. Y el dolor que se desata es peor de aquel que ataca. Pago paga, no maltratan, bebé y son puta rata. Militares lanzan balas y a su propio pueblo matan. Esa es la realidad en la actualidad de Chile. Un nefasto presidente al que lo aborrece miles. Un payaso sin criterio que está al borde del declive, que sigue en la presidencia a costa de violencia y crimen. Van a caer. Voy a asesinar al pueblo con abuso de poder. Y la calma que reclaman es lo que nunca dio nada. Somos la revolución, somos la nueva mirada. Van a caer. Voy a asesinar al pueblo con abuso de poder. Y la calma que reclaman es lo que nunca dio nada. Somos la revolución, somos la nueva mirada. La sangre corre por las calles de Arica, Magallanes y los militares manchan su mano con sangre. El pueblo muere de hambre, niños, mujeres y hombres luchan por un hombre en la historia y que todo se transforme. Que pague los asesinos cobarde escondido en su uniforme. Esos perros clavos del gobierno absorben la vida de unos pocos y otros gozan protección. Político fascista siguen con su represión, llena su bolsillo de plata. mi gente a pata, caminando cuadras enteras a la locomoción. Luego huir como ganado a la vega con la ilusión de que alcance para la cena y no cortarse la pena, cabrón. Ya fin de menos y pa' comer, voy llenando el buche. Acá el drama, tu avaricia y no que el pueblo luche. Sale a la calle, mi hermano, que todo el mundo escuche. El gobierno mata, como siempre, mata al pueblo mapuche. Como se mata la gente en el vecindario, con una pensión indigna, con un muy cero salario. Por eso la droga brilla en el barrio y en las esquinas corre sangre de los prisionarios revolucionarios. Los que no están conformes con todo lo que está pasando, tu vida explotando, la tierra privatizando, asegurando el chancho, cerdos culiaos que están al mando. En la calle de Santiago mi gente seguirá peleando. Van, van, van a caer. Hoy asesinan al pueblo con abuso de poder. Y la calma que reclaman es lo que nunca dio nada. Somos la revolución, somos la nueva mirada. Van, van, van a caer. Hoy asesinan al pueblo con abuso de poder. Y la calma que reclaman es lo que nunca dio nada. Somos la revolución, somos la nueva mirada. Seguimos escuchando Contra Babilón. Mira, no tengo mucha esperanza en este Chile, pero deseo que sea lo mejor. Siento que sea otra fecha que para mí es dolorosa, pero la vida está hecha de eso, de fecha y de fecha. Y recuerdo a mi hija con mucho dolor, como recuerdo a todos los compañeros caídos. y mi deseo es que ojalá nunca más se vuelva a repetir. Y decirte por sobre todas las cosas que nos tratan como delincuentes y fuimos los que salvamos a Chile, tanto los que éramos de la resistencia como los compañeros que entregaron su vida, y tal vez gracias a ellos nosotros estamos viviendo. ¿Qué diría Araceli hoy? Uy, Araceli. ¿Qué diría? Pescaría la machaca. Uy, se escandalizaría la Araceli. Se escandalizaría. Lo mismo el Pablo, todo, yo creo que se escandalizarían de ver todo. Mira la palabra, somos totalmente individualistas, se perdió todo lo que era. Ay, mira, se me olvidan las palabras. La solidaridad, no somos solidarios, somos más que solidarios, somos solitarios. Entonces se perdió todo eso que en ese momento había, y desgraciadamente se perdió entre los que siempre estuvo perdida, como también entre nuestros compañeros. Se perdió la solidaridad, nos convertimos en solitarios. Pero ojalá que eso pase, que sea solamente por el sistema que estamos viviendo, ojalá que pase. Y decirte que la muerte de Pablo, de la Araceli, de todo, yo siento que siempre fue culpable la derecha. La derecha y la dictadura de Pinochet. Ellos son los culpables porque piensan que no hay culpables, pero los hay, son todos ellos. La entrega de muchos compañeros, y vuelvo a decir, los de Neltume. Me duele el corazón con los de Neltume. Y más que nada deseo que ojalá nunca se vuelva a repetir toda la historia que vivimos, aunque desgraciadamente en la historia de Chile ha ocurrido muchas veces, tal vez nunca tan tremendamente como la que ocurrió en la dictadura de Pinochet, porque desgraciadamente todos estos perros fueron a prepararse a la escuela de las Américas en Panamá, donde aprendieron a torturar, que eso fue lo más espantoso. Dice así: nos duele de tu ausencia, querida Araceli. La primavera llegó tímidamente este año y muchos días se parecen a los días brumosos y luminosos de Temuco. La lluvia suave que empapa la cara, el olor a humedad y a madera como los pinos del Cerro Mariposa, los colores cristalinos de octubre, las flores silvestres, alegres y desinhibidas, tapizando la tierra roja de tu cerro. Así fue aquella primavera en Temuco, cuando la violencia telúrica y terrible de aquella explosión fundió tu cuerpo y el de Pablo con la tierra para siempre. En esos años yo vivía en Temuco también y adivinaba tu presencia en todas partes, desde aquella primera vez que te divisé a lo lejos, envuelta por la bruma de la madrugada en una esquina de Padre Las Casas. Sin embargo, fue nuestro encuentro cara a cara en una galería comercial del centro de Temuco lo que más me dejó marcado. Quise hablarte y solo pude sonreírte. Tú me devolviste la sonrisa con tus ojos de aceituna y continuamos nuestros caminos. No era posible más. Cualquier otra cosa nos expondría a la ira de los chacales y a los lobos. Esos breves instantes fueron todo lo que acaricié con ternura después de tantos años sin saber de ti. Hasta esa madrugada funesta. Las informaciones eran confusas. Aquella noche, distintas fuerzas de izquierda habían operado en la región, intentando mantener viva la llama de la lucha a un mes del plebiscito y de que todo cambiara para que no cambiara nada. En un principio, las informaciones hablaban de posibles compañeros del frente, hasta que un gran amigo del regional comunista me llevó a un lado en aquella reunión en que chequeábamos la información entre las distintas fuerzas para decirme con dolor que al parecer eras tú uno de los caídos. Había información contundente como un mazazo en la cabeza que hablaba de tu martirio junto con Pablo. Sin medir consecuencias, partimos con mi hermano de lucha, Gustavo, al cerro y entre medio de patrullas militares y policiales, llegamos por fin al cerro Mariposa. La tierra estremecida, los árboles heridos en torno al poste derribado, los miles de pequeños fragmentos de ropa y cemento desperdigados nos hablaban de tu unión con el universo. Fue doloroso y fuerte, pero no podías haber elegido un lugar más estremecedoramente vivo para morir, para saltar al infinito. El corazón de barro, quilas, guayes y chincos de la tierra ancestral mapuche fue regado con tu sangre para alimentar, en el acto más generoso y puro que podías cometer, las luchas de un pueblo pisoteado y humillado por siglos que levanta hoy día con orgullo su frente milenaria y digna. Y aquí estamos nuevamente, los sobrevivientes de un sueño que nos negamos a dejar morir. Y es que hoy, más que nunca, las razones que nos llevaron a luchar siguen presentes. Han pasado los años, tu hija ya está grande y además eres abuela. La madre tierra curó las heridas en tu cerro y volvió a vestir de verde y flor la ladera como cada primavera. Y nos juntamos nuevamente a recordarte, a decirte que nos duele tu ausencia y la de Pablo y la de tantos más que siguieron tu estela de soles y estrellas. Por eso hoy te rendimos homenaje, te recordamos y acariciamos tu cara de niña y tus pelos azabache para decirte que aunque pasen los años, jamás te olvidamos, tu hermano Esteban. Y entonces hace mucho tiempo los sectores políticos de la población habían venido impulsando la realización de una expropiación, que es, digamos, quitarle a quien tiene mucho, ¿ya? Porque era un acto legítimo, porque estábamos bajo estado de sitio, con militares en todo Santiago, pero igual nomás se realizó la acción, ¿eh? Ahora, esto no es una casualidad porque lo de la expropiación, o sea que es el fundamento de nuestra lucha contra la dictadura, que es luchar en el momento, cuando queramos, donde queramos, nosotros damos las peleas, ¿no? Y no en los terrenos donde ellos nos ganan, ¿no? Nuestro hijo Pablo Vergara Toledo, yo creo que la mayoría saben, murió junto a Araceli Romo el 5 de noviembre de 1988. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Ellos querían sencillamente lanzar una proclama indicando de que el plebiscito, el triunfo del plebiscito no significaba nada, que era, y venía un show, y parece que el Pablo y Araceli, que no lograron anunciar esa proclama, tenían toda la razón, porque con esta llamada democracia no hemos avanzado nada. Entonces yo quería recordarles eso, eso fue hace 25 años. En el Cerro Mariposa de Temuco morían despedazados Araceli Romo y Pablo Vergara. Yo le doy las gracias a ustedes, a cada uno de ustedes por el cariño, por no olvidar, por negarse a olvidar, por estar aquí, por hacer rebelión con esta memoria permanente. Bueno, decirle que a pesar de las penas, de los dolores, mi hijo Pablo está presente en mucha gente y eso a uno le hace bien. Y reconociendo que en toda esta juntura que hay aquí, en todos estos encuentros, hay mucho de solidaridad, mucho de amor y también de ideales. Y eso la verdad es que a uno lo conforta. Y que la vida del Pablo, no, su vida, su sangre no quedó en vano, porque hay muchos jóvenes, hay mucha juventud que quiere los cambios, que quiere hacer algo distinto. Fíjese, tenemos cara hermosísima entre nosotros, amigos, parientes, que hacía mucho tiempo que no veíamos. Le damos las gracias. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros. El logro de hoy día es inmenso para mí. Inmenso. Nunca he podido no sentir dolor. Pero también tengo una rabia inmensa, una ira inmensa con esta gente vendida. Vendía a los ricos, a los poderosos. Esos son ellos. Nuestra gente es tremendamente valiente. Tiene un corazón grande, enorme. Y es por eso que algunos de ellos están presos, 14 de ellos, en sus casas, por 3 meses. Por ser valiente. Por enfrentar a este enemigo descomunal que tenemos, porque es enorme, tiene máquina, tiene armas, tiene de todo, pero son cobardes, cobardes, que los 11 se sintieron triunfantes, malditos, pero nada sacaron, nada, cobardes, desgraciados, asesinos. Nuestros cabros tienen un coraje que ustedes nunca van a tener, cobardes, asesinos. ¡Mata niños! ¡Mata pueblo! ¡Vendidos, desgraciados! Nuestros hijos le dan lecciones de coraje. Pero la mayoría son ustedes. Mis hijos. Mis hijos que aparecen con su rostro, con su sonrisa, con su hermoso ser. Son mis hijos. De nuevo, y es por eso que estoy viva, es por eso que estoy viva y les agradezco de corazón, aunque seamos un puñadito, no importa, lo importante es estar, ser el fermento, la levadura en la masa, eso somos nosotros, eso somos cada uno de nosotros, se los agradezco, las gracias, les pido disculpas por estar. Ira que me ha salido. Pero son ellos los que me ponen así, fuera de mí. Es esta gente. Bendiga. ¡Compañero Pablo Vergara! ¡Presente! ¡Compañera Araceli Romo! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Como les comentábamos, queridos compas, este programa va dedicado a Araceli Romo Álvarez y a Pablo Vergara Toledo. ¿Ya? Queremos justamente homenajearlos ya con música también. Esto es dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, luego de haber escuchado a Luisa Toledo, ya que es innegable poder emocionarse con las palabras de ella. Ya es imposible no emocionarse con eso, y junto con el sufrimiento interno de lo que es la familia, de haber perdido a 3 hijos, y la fuerza que ella expresa a través de sus palabras. Esto es Pancho Miranda y Pato Zúñiga con el tema Canción para el Pablo Vergara, y luego vamos a escuchar a Guille Trova, Araceli Romo Álvarez, sonando en la Trova Libre de La Contra. Pablo hijo, Pablo niño, Pablo hombre al mundo fuiste tú lanzado. Pueblo humilde, pueblo pobre, pueblo por siglos y siglos postergado. Pueblo viento, pueblo río, pueblo nunca quieto, nunca detenido. Pablo activo, Pablo vivo, Pablo nunca atado, nunca muerto. Pablo noche fue a posarse a la antena que repite las mentiras. Pueblo nuevo, la candela donde estallan mil pedazos mariposas. Pueblo padre te recibe y empapado de ti se alza libertario. Pablo amigo, Pablo hermano, Pablo el buen maestro revolucionario. Pablo hijo, Pablo niño, Pablo hombre al mundo fuiste tú lanzado. Pueblo humilde, pueblo pobre, pueblo por siglos y siglos postergado. Pueblo viento, pueblo río, pueblo nunca quieto, nunca detenido. Pablo activo, Pablo vivo, Pablo nunca atado, nunca muerto. Pablo noche fue a posarse a la antena que repite las mentiras. Pueblo nuevo, la cantera donde estalla en mil pedazos mariposa. Pueblo padre te recibe y empapado de ti se alza libertario. Pablo amigo, Pablo hermano, Pablo el buen maestro revolucionario. Pablo amigo. ¿Cómo cantarte para que todos entiendan la dimensión de tu estatura de mujer? ¿Cómo cantar y dibujar en cada copla tu sonrisa que se apagó un amanecer? Me opongo a reconocer el que hayas partido, aunque sé que tu vida entre esquirlas escapó. No puedo imaginar tu último aliento sin empuñar tu rebeldía y una flor. Fuiste niña, mujer, que solo está dormida en el mismo sueño que tantos han quedado. Fuiste niña, mujer, y no solo palabra, la consigna patio muerte fue tu vida. Araceli Victoria, tus padres te llamaron, nuestra gente te llama compañera. Araceli, este canto es un homenaje de los que lloran por no haber estado cerca, de tu ejemplo cotidiano sin dobleces, de tu silencio de gritos escondidos. No eres tú, Araceli, la que has partido, sin un poco los que hablamos y no hacemos. Araceli, tus padres te llamaron, nuestra gente solo te llama compañera. Qué preciosos temas. Hay que destacar, y se me fue de hecho dar la fuente justamente de uno de los de los dos audios anteriores que escuchamos con respecto justamente a Araceli Romo y Pablo Vergara. Primero que todo, escuchamos un audio rescatado de Radio TV Liberación, ya una Radio TV de hecho revolucionaria que ya está hace bastante tiempo. No sé actualmente si ellos seguirán o continuarán difundiendo justamente lo que es como medio de información independiente. Y luego escuchamos también desde la Villa Francia del año 2013 las palabras de Luisa Toledo, ya con respecto a Araceli Romo y Pablo Vergara. Ya quisimos rescatar eso que se nos había ido hace un ratito. Y luego escuchamos obviamente la Trova Libre dedicada justamente a los compas asesinados. Pablo Orlando Vergara Toledo nació en Santiago el día 7 de septiembre del año 1963 en un hogar en el que recibe mucho amor y alegría. Tiene una infancia llena de estímulos y crece rodeado de sus hermanos Eduardo, Rafael y Anita, en un sector donde tiene muchísimos amigos. Cuando entra a la universidad conoce el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, al que ingresa comprometiéndose seriamente en la lucha antidictatorial y entrando de lleno en la mira de los organismos represivos. En julio del año 1984 es allanado su hogar, desde donde es sacado violentamente por la policía y llevado a la 218 comisaría, donde es interrogado y torturado por la CNI. Después de esto debe abandonar su hogar. En marzo del año 1985 asesinan a sus hermanos Eduardo y Rafael y él debe partir al exilio junto a su hermana Anita. España los acoge. Allí realiza una campaña de denuncia de los asesinatos de sus hermanos. Vuelve a Chile en forma clandestina en marzo del año 1988. El 5 de noviembre del año 1988 aparece muerto junto a Araceli Romo en el Cerro Mariposas de la ciudad de Temuco por la explosión de una bomba. Tiene 25 años. Araceli Romo luchó contra la dictadura con toda su fuerza, la entrega y la generosidad de la mujer chilena, destacándose desde muy joven como dirigente poblacional en el sector sur de Santiago. Esta madre joven terminó sus días tras una explosión en el Cerro de Temuco, La Mariposa. Así, ella en paradoja era casi una mariposa. Muere en un día de lluvia junto al joven combatiente Pablo Vergara, a quien rendimos también un homenaje. Cabe señalar que la bomba que los dejó desangrados en los charcos bien pudo ser activada por un esbirro de la dictadura. Fue lo que hicieron cuando quemaron, por ejemplo, Rodrigo Rojas de Negri y dijeron que se habían autoinmolado. Solo que a la otra que quisieron asesinar también junto a él fue la compañera Carmen Gloria Quintana, quien se salvó y pudo denunciarlos. Con Pablo Vergara y Araceli no hubo testigos y se fueron asesinados por un puño de perros. Como en tantos otros casos, quedarán en la impunidad, ¿ya? Pero lo recordamos y lo seguimos conmemorando, ya estos 34 años del asesinato de Araceli Romo y Pablo Vergara. Vamos a ir a escuchar un audio, ya que es una conmemoración de Araceli Romo y Pablo Vergara, que se estuvo realizando el día 7 de noviembre del año 2021. Esto fue rescatado gracias a los compañeros de Radio Curruf, ¿ya? Vamos a ir a escuchar lo que es este audio y luego de eso ya vamos a escuchar también una carta póstuma sacado de la misma actividad, ya una carta póstuma de Luisa Toledo Sepúlveda a su hijo Pablo Vergara Toledo. Vamos a escuchar estos dos audios conmemorando a Araceli Romo y Pablo Vergara. Estado de excepción, ocupación y represión al pueblo mapuche y la constante amenaza contra insurgente de demostración del poder bélico desplazado en el territorio, terrestre y aéreo. En este contexto hacemos memoria. Compañero Pablo Vergara Toledo. Presente. Compañera Araceli Romo. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ellos lucharon hasta vencer. O morir. Y yo quiero agradecer muchísimo el que estemos aquí hoy día. Siento que tenía que venir porque vengo con Luisa, vengo con Manolo, vengo con mi familia, con mis hijas. Este es un lugar muy significativo para nosotras, para nosotros, porque es verdad que aquí cayó Pablo y Araceli, pero lo que decían las compañeras en lo que leía Patty es verdad. No podemos quedarnos en la muerte de los chiquillos porque es terrible. Tenemos que quedarnos con su vida. Hay una pequeña frase que ella recalcó, dice: papá, mamá, los quiero, los respeto, los tengo presentes siempre. Son para mí imágenes vivas que me ayudan a entender el amor. Eso lo escribió dentro de muchas cartas que escribió Pablo desde el exilio. No eran íconos inalcanzables, eran dos personas comunes y corrientes, muy sencillas, que toman la decisión de volcar toda su vida a una lucha permanente. Y ahí es donde se hacen distintos, ¿no? Pero eso no significa que sea una lucha inalcanzable, que ninguno de nosotros la pueda hacer. Era gente muy sencilla, eran dos personas muy sencillas, muy valientes y también con una capacidad de organización tremenda. Ellos terminaron aquí muertos, pero toda su trayectoria para atrás fue siempre volcada hacia la organización popular. No tenemos todavía los detalles, no hemos podido. Mi mamá se fue con esa tristeza de saber si efectivamente Araceli y Pablo murieron por un accidente o si realmente ellos tuvo alguna que ver una mano de la policía, del enemigo. No lo hemos podido determinar y con esa duda Luisa se fue. Alguna vez me gustaría aclararlo para ella, pero no hemos podido hacerlo y tampoco nos hemos podido evocar solamente en eso, porque si no nos quedaríamos pegados en esto y están pasando muchas cosas y tenemos que estar en eso. Eso, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Compañero Pablo Vergara Toledo. Presente. Araceli Romo. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Pablo y Araceli militaron en el MIR desde una alternativa revolucionaria de los pobres del campo y la ciudad, por el socialismo y su etapa superior, el comunismo. Tarea inconclusa de los pueblos del mundo ante el avance del capitalismo en todas las latitudes. Aquí desde el territorio mapuche, insurgente y en resistencia, el MIR, los presentes y las organizadores de esta convocatoria rinden homenaje a nuestros héroes del pueblo, Pablo Vergara Toledo y Araceli Romo Álvarez. 9. Reconstruyéndonos y rearticulándonos con todas las fuerzas de la historia. Pueblo, conciencia y fusil, movimiento de izquierda revolucionaria, MIR. Gracias. Hoy por hoy, el proyecto sigue vivo en cada una de las juventudes rebeldes y también en quienes han mantenido con la convicción firme desde aquella época. Viven las poblaciones y viven las y los secundarios. Viven un pueblo rebelde, cansado, angustiado y maltratado por el capitalismo. El mismo que nos hizo alzar las banderas de lucha hace tanto tiempo atrás. El proyecto vive y vivirá en cada persona que decida luchar, en cada persona que decida levantarse, en cada injusticia que busquemos erradicar. Por Araceli, por Pablo, por todos y todas nuestros compañeros y compañeras caídas, y por aquellos y aquellas que vendrán. ¡Venceremos! Muchas gracias. La cocina está trabajando en la televisión. Ya. Ese sería por ahora un pequeño informe, ¿cierto? Estábamos en un contexto muy parecido al de ahora. Que nuestra gente, mucha se engatusa, se engaña con toda esta salida electoral. Todavía sigue pasando. No hemos aprendido mucho en eso. Seguimos cayendo en lo mismo, en darle el poder a los demás, cuando somos nosotros los que tenemos que avanzar y aprender a construir de una forma distinta. Y ahí es donde los jóvenes y las jóvenes son los que llevan la batuta, porque nosotros aprendimos a organizarnos de una manera. Y esa forma hoy día no es válida, no puede ser igual. No podemos repetir las mismas formas de organización de antes. Aprender de ellas, por supuesto. Nunca renegar de lo pasado. Pero sí hoy día la forma de organizarnos en los territorios está en torno a otras cosas, ¿no? En torno a la mujer, en torno a los niños, en torno a los territorios, a la tierra, al agua, muchas cosas que tenemos que hacer. Pablo, mi amado Pablo, eres mi primer hijo después de la amorosa unión con tu padre. Eres mi primogénito, nacido entre alaridos, resoplidos y quejidos de una mujer muy ignorante respecto de lo que era parir un hijo, no sabiendo mucho cómo ayudarte, colocada en posturas incómodas para mí y peor aún para ti, sin música ni luces tenues, sino rodeada de otras mujeres que gritaban también, en un ambiente de gritos de enfermeras y médicos, un ambiente hostil para los dos. Pero pese a todo, naciste cuando tenías que nacer. Pujaste y empujaste hasta salir a esta dimensión en el día y a la hora que tú elegiste. 3,5 kilos pesaste. 50 centímetros mediste. Estuviste 9 meses en mi vientre. Unidos estuvimos a través del cordón umbilical y te sentí patear, moverte, darte vueltas. Te sentías cómodo, me parece, y seguro. Yo quedé hecha un desastre con derrames en los ojos, llena de puntos, pero inmensamente feliz. Desde que te pusieron en mi pecho para amamantarte, te amé. Mi pequeño hombrecito, mi criatura hermosa. Fuiste el niño nacido aquí en la Villa Cardán, es donde nosotros vivimos. Muy pronto llegó tu hermano Eduardo, y desde siempre fueron amigos inseparables, alcanzándote en estatura rápidamente. Luego vino Rafael, mi negrito pequeñito, y por último tu hermana Anita. Apenas tuvieron la edad para moverse solos, salían a jugar junto a muchos amigos del sector. Eran una buena patota, libres como el viento eran. En ese tiempo no había pre-kinder ni kinder, así que todo era jugar, pelear y volver a jugar. La plaza del sector era su espacio favorito, con muchas plantas y árboles grandes, y resbalines y otros juegos. Estoy segura que fuiste muy feliz en esos primeros años de tu vida, junto a tus hermanos y amigos, la Jimena, el Nono, la chica Cese y otros. Todo era un jugar constante, una aventura, descubrimientos. Me acuerdo que cuando la Jimena y el Eduardo pololeaban, los hacíamos darse besos y nos cagábamos de la risa. Esa otra parte de la carta del Pablo. Luego vino la escuela y eras bueno para estudiar. Nunca tuviste necesidad de apurarte. En ese tiempo no había tanta distracción como hoy día. Aprendías rápido sin tomar apuntes, solo poniendo atención en las clases. Esta situación enojaba mucho a tu hermano Eduardo, que sí tenía que estudiar mucho más. Cuando llegaste a la secundaria, estabas siempre preocupado de que tus compañeros avanzaran, y cuando alguien no entendía una materia o le costaba más, tenías la libertad absoluta de invitarlo a la casa para repasar esas materias para que no se quedaran atrás. Y muchas veces me encontré con varios compañeros estudiando en el comedor de la casa. Ya te perfilabas como un maestro, como un hombre amante de su prójimo. Yo, mi querido Pablo, nunca he sido una mujer con un pensamiento político. Solo llegué a ser una buena secretaria, pero nunca, desgraciadamente, me involucré en la política. Pero en el año 70 llegó a la presidencia un hombre que creyó en nosotros, los pobres, los marginados desde siempre. Creyó en nuestras capacidades, creyó en nuestro potencial y se la jugó por nosotros. Se llamaba Salvador Allende. Eso lo entendí cuando empezaron las grandes reformas impulsadas por su gobierno, la Unidad Popular. Nunca antes yo había visto ni escuchado que la tierra fuera para los que la trabajaban, para los campesinos. Que el cobre, la gran riqueza de Chile, fuera realmente de los chilenos. Que los trabajadores fueran los dueños de las fábricas donde trabajaban. Que nuestros niños fueran tan importantes como los hijos de los ricos. Y por ende, tuvieran derecho a una buena alimentación, a una buena educación. Derecho a potenciar todas sus capacidades desde pequeñitos. Que los pobladores viviéramos en casas dignas, que tuviéramos derecho a descansar en las vacaciones en lugares hermosos con cabañas para cada familia, que tuviéramos derecho a entrar a las universidades siendo ya adultos. Se nos dio acceso a la lectura, a la música, a las artes y muchas otras maravillosas oportunidades que jamás habíamos tenido. Salvador Allende nunca nos tuvo miedo a nosotros, ni al barrio, ni al barro, ni a la pobreza. No le importaba ensuciarse los zapatos, ni temía contagiarse de piojos al tocar a nuestros niños. Él creía en nosotros, en nosotras, y se la jugó por entero por el pueblo pobre, siendo él un burgués. Creo que esta realidad de la UP cambió radicalmente mi vida y mi forma de pensar respecto de la política. Pero tú tenías 7 años y tus hermanos eran más pequeñitos. Debo confesarte que me dediqué solamente a su crianza. Quería que no les faltara nada, que tuvieran una niñez feliz, y por eso nunca pensé en comprometerme demasiado en el proceso revolucionario. Solo observaba y me maravillaba de todo lo que estaba pasando. Por supuesto que toda esta maravilla no iba a ser permitida por los ricachones, por los malditos burgueses, que se han creído por milenios los amos, patrones y señores del pueblo pobre, ya sean campesinos, obreros, mineros, pescadores, que se han creído por milenios dueños por derecho divino de todas las tierras y de todas sus riquezas. Y tú, mi amado, tuviste que salir al exilio con tu hermana de solo 16 años. No podías quedarte porque los perros de la burguesía estaban desesperados y mataban degollando a personas, quemando a personas, en falsos enfrentamientos, en matanzas de 12, 15 personas, enterrando vivos a campesinos en hornos de cal viva, fusilando a decenas y decenas de opositores sin proceso alguno. Tenías que salir, y tu padre y yo nos quedamos solo buscando justicia por el asesinato de Eduardo y Rafael. No son las palabras de Luisa. Tomo pa' dentro, pa' dentro. Tomo pa' dentro. Ahí estaban las palabras de Luisa Toledo, ya con respecto a lo que es su hijo, Pablo Vergara Toledo, tercer hijo asesinado. Ya hermosas palabras y llenas de rabia y de amor, ya que justamente como siempre lo hemos recalcado. Compas, se cumplen a 21 años de su mortal huelga de hambre en prisión. Estamos hablando de Barry Horn, un liberador de animales. Barry Horn, combatiente incesante por la liberación animal y partícipe de numerosas acciones antiespecistas, fallece el día lunes 5 de noviembre del año 2001 en Reino Unido por una falla renal luego de una huelga de hambre que había iniciado en octubre de aquel año, exigiendo el fin de las terribles prácticas de la vivisección. Ya Barry Horn ya comenzó a participar en acciones antiespecistas a los 35 años. Era barrendero y no tenía una formación académica, pero sí una formación política muy fuerte, basada en la lucha antifascista. Fue gran amigo de Jill Phillips, activista por la liberación animal, que muere asesinada con un camión que trasladaba terneros para la explotación el 1 de febrero de 1995 en Buckingham, Reino Unido. Barry era miembro activo del Frente de Liberación Animal, llamado ALF. A momento de su muerte estaba preso y sentenciado a 18 años de cárcel, la sentencia más larga que se le ha dictado a un activista por la liberación animal, acusado de incendio premeditado. Salió de la cárcel en 1994 y en los años siguientes se realizaron variadas acciones de carácter incendiario y explosivo en tiendas como Butch y Halfords, que vendían artículos de cuero, y tiendas administradas por organizaciones de investigación del cáncer. Tras vigilarlo, en 1996, la repudiable policía allana su hogar y lo detiene. Posteriormente, el día 5 de diciembre de 1997, es sentenciado a 18 años de cárcel. A los 49 años iniciaba su cuarta y última huelga de hambre, pero lamentablemente su cuerpo, que ya había resistido 3 huelgas anteriores, no resistió muchos días, muriendo finalmente en el hospital Rushwood de Worcester. ¿Ya? Así que quisimos, bueno, ir rápidamente a conmemorar lo que son los 21 años de la huelga de hambre mortal del compañero Barry Horn, el cual lamentablemente fallece. Junto con eso, que queremos entregarle informativo, que me imagino obviamente que ustedes ya se enteraron porque ha salido en todo lo que es la prensa canalla, Cuatro compañeros detenidos por el ataque incendiaron la empresa cárnica Susarón. El día 3 de noviembre, la VIPE, que es la Brigada de Investigación Policiales Especiales de la PDI, detuvo a cuatro compañeros ya ubicados, acusados de ataque incendiario realizado por el Grupo de Respuesta Animal. El 18 de septiembre del año 2022, contra camiones de la empresa cárnica Susarón en la comuna de Quilicura. La investigación habría permitido, mediante cámaras de vigilancia, rastrear el automóvil donde se movilizaban, además de triangular la señal de los teléfonos celulares en la casa donde se habían juntado antes y posterior al ataque incendiario. Dos compañeros, además, habrían sido formalizados por tenencia de municiones en sus domicilios allanados y los cuatro acusados de incendio. Los tres compañeros fueron llevados a la cárcel Empresa Santiago 1 y a la compañera a la cárcel de San Miguel. Solidaridad activa con los compañeros antiespecistas detenidos. Vamos a ir a escuchar un tema antes de irnos a lo que es ya casi la finalización del programa, en la cual lo interpreta Alejandra Correa, llamado el tema Por la Liberación Animal, que es una adaptación de la canción original Liberation Song de Ernesto Melchor, un tema que inspiró profundamente lo que es la liberación animal y llegó justamente a realizar esta versión en español para difundirlo por Latinoamérica, motivado por las personas a dar un paso hacia el activismo por los derechos animales. Esto es Alejandra Correa, Por la Liberación Animal, sonando acá en La Contra. Como menos, dices que soy diferente, pero estás equivocado, estás muy equivocado. Soy como tú, siento dolor, amor también. Soy como tú en un cuerpo diferente, sin embargo un cuerpo aún viviente. Déjame ser libre de tu tiranía, es todo lo que he querido, lo que siempre he querido. Perdidas, cada día intentarán justificar el asesinato humanitario, pero créeme, no quiero morir. Cambia el mundo, sé la diferencia, sé la voz del oprimido. Acaba esta violencia, organiza, movilízate, lucha por nuestros derechos, para allá este silencio. Amor te guía a la justicia cada día. estar feliz, seguro y libre. Estar feliz, seguro y libre cada día. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Oye, ya, pero se nos va el programa, pero volando, compas, y siempre nos pasamos, siempre nos pasamos, pero bueno. Vamos a ir rápidamente a las actividades y tocadas que se vienen ya pronto, todas las manifestaciones y todo lo que tenemos por acá, que no lo tenía preparado, pero aquí lo tengo. Se viene el primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista, Santiago, Chile, enero 2023, 7 y 8 de enero, compas, ahí en la Villa Francia, pronto mayor información. Junto con eso también el día 17, ay, por aquí lo tenía, el día 17 de diciembre, se viene también una actividad en profundo, justamente a lo que es esta actividad del primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista. Jornada de música, danza y proyecciones. Banda Bonot, Mundano Metralla, Cali Subversiva, Danza Llamas, Descalibre, Responso Contestatario, Incendiario, presentación del periódico Tinta de Fuga, información sobre los prisioneros subversivos y anarquistas, Oscura Vida Radiante y más por confirmar. Actividad libre de alcohol, venta de bebidas y comida vegana. Feria Libertarias, trae la tuya, que no sea comida. Esto va a ser en el multiuso, en la Villa Francia, en Estación Central. Las Estepas, número 845, el aporte solidario es de 2 lucas. Sábado 17 de diciembre, desde las 14 horas. Ya para que puedan participar de esto, compas. ¿Qué más se viene? Se viene el Festival Mapuche Quiñehuaín, el día 19 de noviembre. Esto es Avenida Quilín con Avenida Maratón. Ahí en Metro Carlos Valdovinos, ya ahí en La Ruca, po. Ya ahí se viene lo que es esta actividad. MC Millaray, Calfuqueo, Angélica, Jean Camil, Chem, Antulef, Quetrafe, Guayquil, Huecheque Cheni, Traunyo, evento en apoyo a una familia mapuche, compas. Esto va a ser el día 19 de noviembre. Se está realizando también, a propósito de los compañeros detenidos antiespecistas, un lucazo solidario. Ya se necesita apaño urgente, ya que todos quedaron en prisión preventiva. Cualquier tipo de aporte a la siguiente cuenta: Nicolás Gallardo, en la cuenta RUT número 20.243.648-K. 20.243.648-K del Banco Estado. Hasta abrir la última jaula humana y animal, compas. Ya también se está organizando una rifa paralelamente para quienes quieran aportar premios. Ya se puedan contactar también, compañeros. Solidaridad con nuestros compañeros antiespecistas recientemente detenidos. No los dejaremos solos hacia la liberación total. Se está realizando un acopio solidario en el espacio Fénix, ahí ubicado en Avenida Portales 2615. De martes a jueves, desde las 17 hasta las 20 horas, espaciofénix.noblogs.org o directamente espaciofénix@riceup.net. Se están acopiando alimentos, útiles de aseo y productos veganos, ya para que también justamente para los compañeros detenidos. Tocata antiespecista también se va a estar realizando en solidaridad con los compas por la liberación animal. Bandido 47, Aborrezco Todo, Flor de Caos, Banda Bonot, Rechazar, Incinerar. Punto de acopio, alimentos y productos veganos para presos antiespecistas. Feria de oficios, editoriales antiautoritarias, comida vegana, proyección, conversatorio. Esto va a ser el día domingo 13 de noviembre desde las 14 horas en Agustina número 2384 en Santiago Centro. Ingreso a la actividad por aporte de 2 lucas. Espacio libre de alcohol, drogas y actitudes nefastas. Acopio vegano para compañeros en prisión. Varios de los compañeros veganos que se encuentran secuestrados por el Estado durante la revuelta. Es necesario que entre todos nos hagamos cargo de seguir apoyando su decisión política de alimentación. Se está recibiendo leche vegetal en polvo, cereal vegan, chocapic, sucarita, trix, queso, jamón, salame, vegan obviamente, seitan o harina de gluten. Hamburguesas veganas, no caseras, margarina vegana, manjar vegano, no casero, galletas veganas sin relleno, no caseras, barra de chocolate vegano. Comisión de acopio. Cualquier tipo de información que necesiten, comisionacopio.coordinadora18@gmail.com. Ya para que se puedan contactar con ellos. Se viene también una feria SCA Artes y Oficios. Ya esto va a ser el día sábado 19 de noviembre desde las 12 del día. La cantina Escatacama Garallego SCA. Buchev 1911 Metro Rondizoni. Entrada libre hasta las 18 horas. Después el aporte de 3 lucas. Mayor información, contacto clubesca@gmail.com. ¿Qué más se viene, compa? Se viene una actividad solidaria también el día 26 de noviembre, desde la 1:30 de la tarde, en el comedor Luisa Toledo, calle Las Estepas, 845 Villa Francia. Esta actividad de autogestión que realizaremos por los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solares tiene por objetivo el pago de gastos jurídicos. Es por esto que pueden hacer llegar sus aportes y donaciones del listado al teléfono de contacto. Escríbenos un mensaje. ¿Cuál es el teléfono de contacto, compas? Es el 99414-9757. 99414-8757 para que puedan llegar sus colaboraciones también. Ya solidaridad activa con Mónica y Francisco. Se viene también otras cositas que nos dejaron por acá, compas. La tocata ya la dimos. Saludamos a las compañeras de la Zarzamora también, que sacaron una nueva publicación física, compas. Publicación anarcofeminista por la liberación total. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro mail colectiva.lazarzamora@gmail.com. Ya lazarzamora.cl. Ya pueden contactarse ahí para poder tener el periódico físico. Quienes juntamos fanzines, juntamos propaganda física, es buena, vos, compas. Y obviamente para poder difundirlo. Proyección también del documental Mujeres Formen Bandas. Ya se va a estar realizando en solidaridad con Mónica Caballero y Francisco Solares. Conversatorio, feria informativa, música en vivo, cafetería vegana. Esto va a ser el día viernes 11 de noviembre, desde las 18 horas en Agustina 2384 en Santiago Centro. Feria anticarcelaria también va a haber. También nos dejaron por acá Flaca Fest 8, 19 de noviembre desde las 14 horas en el Skate Park. Skate Park y H horas, dice. Ah, 8 horas. Ah, no, dice la hora, acabo. La Juana Rock, mira qué buena, cualquier año. Cruel, 7 puntas y otros compas, La Falencia y Anarcoides. Dopamina también. El Luiso Pope Muñoz. Ya, tocatas autogestionadas, se reciben bolsas de basura, trae tu feria. Jugosos se van en catapulca, cuida el espacio y los baños del CDJ. ¿Ya? Sí, bueno, los jugosos que se queden en la casa, ¿para qué van a llegar a otros lugares? No faltan los jugosos, ¿ya? Si soy jugoso, quédate en la casa, ¿no? Pues mejor, pues no vaya a darle jugo a los compañeros, pues más encima le arruináis las actividades, no es la idea, ¿ya? Así que eso, ojalá de hecho que no haya alcohol, compas, ¿ya? Porque eso es lo que causa muchas veces algunas cosas que van sucediendo en las actividades y no es la idea. Por acá tenemos otras actividades, ya nos vamos pasando y ya nos pasamos, así que ya nos pasamos cagando, así que. Pero igual vamos a dar a conocerlas, ¿ya? Que es lo importante. Por acá nos dejaron un encuentro de pintura callejera en la población La Victoria, compas. Esto va a ser el día sábado. Ah, no, eso ya fue, pues. Eso ya fue, pues. Acá está la otra, pues. Aquí está. Conmemoración Matanza de la José María Caro, jornada muralista, inauguración Galería de la Memoria José María Caro. Esto va a ser el día 19 de noviembre. En Avenida Acapulco, entre Avenida Central con Avenida Ferrocarril. Ya se va a estar realizando lo que es esta conmemoración. Bueno, ya se viene justamente lo que es la nueva conmemoración el día 19 de noviembre de la matanza de la José María Caro. Una de las tantas matanzas donde justamente ha tenido esto la represión por los milicos y los pacos, siempre matando al pueblo, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Jornada conmemorativa por Robin Gómez, música en vivo, Expo Feria Pichanga. Esto va a ser el día sábado 12 de noviembre, desde las 15 horas. El lugar es la Plaza Villa Lambert, ¿ya? Gracias a los compañeros del periódico La Noche que nos enviaron esta información. Junto con eso también tenemos información con respecto a el día viernes 11 de noviembre, desde las 17 horas, se va a estar realizando un taller impartido por la Maqui Maquinita Orellana, ¿vo? Ya, para mayor información, las inscripciones la pueden hacer al más 569-9349-1722. Más 569-9349-1722. Ya, y también se va a estar realizar en el sitio de memoria, espacio de la memoria Casa Piedra, ex cuartel de la Central Nacional de Investigación, Informaciones, CNI, Monumento Nacional.